se engordan y reniegan, pero ríe papá. Mamá, no quiero más novia. Mamá, no me quiero casar. Dice que después se engordan y reniegan, peor que papá. ¡Ay! Un día mi padre me dijo que te case novia tu mamá. Y de esas que yo escoja a la que el corazón quiera más. Voy por las 99 y te juro que voy a llegar. Voy por las 99, viejo, parece ser que la está. ¡Rico! Mamá, no quiero más novia. Mamá, no me quiero casar. Dice que después se engordan y reniegan peor que papá. Mamá, no quiero más novia. Mamá, no me quiero casar.